Semana a semana nos detenemos en nuestra vida cotidiana para vivirla desde otro lugar. Pinceladas sociológicas. Desde la sociología, sin libros de por medio, con el pincel untado en la ciencia, despegamos como volando bajito, carreteando lo cotidiano, para que desde arriba, pero sin alejarnos demasiado, nos preguntemos cada vez más profundamente acerca de lo que es vivir con nosotros. Idea y conducción, Ana María Tabela. Producción, Matías Corral Ballesteros. Buenas tardes, audiencia de Radio Nacional, audiencia de Radio Nacional y de otras emisoras que quieran seguirnos. Es un placer estar con ustedes un jueves más. En este mes de mayo, que para nosotros es un mes aniversario, justamente el 5 de mayo del 2010, iniciábamos con tanto entusiasmo esto que fue Pinceladas Sociológicas. Hoy me puse a hacer unas estadísticas y casi me sorprendí, porque empecé a contar en el blog que registramos alrededor de 35 programas de Pinceladas Sociológicas. Pensemos que algunos de esos programas no fueron subidos, quiere decir que andaremos alrededor de unos 140 programas de Pinceladas Sociológicas. Más 135 entradas a blog. Publicaciones en el blog. Publicaciones en el blog. Sería alrededor de 140. Y si a eso le sumamos que en el 2009 ya habíamos comenzado con los micros a la mañana, que tenemos como 60 micros de volando bajito, ya nos estamos poniendo viejos. Y bueno, podemos agregarle también lo que estamos haciendo desde el año pasado, a finales del año pasado, que acoplamos a este programa los micros en el programa Sobre la Hora de la FM 105.5 con nuestro compañero Carlos del Frade. Bueno, la verdad que lo que empezó siendo una aventura radiofónica se terminó convirtiendo en una ilusión concreta. Estamos muy contentos de eso, en este mes aniversario que lo vamos a ir repitiendo, de hacer sociología con voz y para voz, para que colectivamente pensemos lo que nos pasa todos los días junto con la gente, junto con nuestra gente. Nuestra pretensión desde aquel 2010, por no decir 2009, cuando empezamos con los micros, era, y sigue siendo, hacer un programa popular, que es distinto a un programa masivo. Queremos un programa que atraviese los distintos sectores sociales y saque de lugares elitistas determinadas formas de conocer, que si no fuera por esta extensión a la comunidad, quedarían en sitios y recluidos sin que la gente que no pertenece al medio académico pudiera participar de esto. Esa es nuestra intención inicial y la que sigue siendo. Por eso, volando bajito, llegamos a Pinceladas Sociológicas, una forma de ver la realidad entre paréntesis. Pasamos a pensar lo que nos pasa todos los días con una profundidad mayor, con herramientas que nos brinda la ciencia de la sociología. Y hacemos nuevamente una invitación a la audiencia a participar por el sorteo para ganarse una beca completa para ingresar al curso de Liderazgo y Coaching, un nuevo modelo de gestión, que me inicia este miércoles 8 de mayo de 8 a 22 horas y dura 3 meses. Si querés participar entonces para ganarte una beca completa para participar a este curso, nos podés escribir al 153-52-06-53 y ponés tu nombre, últimos números de DNI y avisás que querés participar por esta beca para entrar en el curso de Liderazgo y Coaching, un nuevo modelo de gestión. ¿A qué hora lo hacemos el sorteo? Lo hacemos sobre las 5 menos cuarto, más o menos. ¿Quiénes somos, Matías, nosotros? Para los nuevos. Para los que nos están escuchando, somos Pinceladas Sociológicas, estamos en el aire público de la ciudad de Rosario y vamos a repetir, vamos a avisarles a nuestras oyentes Verónica, Virginia, Bruna y también a Jorge, que ya están participando por el sorteo que han escrito la semana pasada. Me acompañan en Pinceladas Sociológicas Matías Corral Ballesteros, Julia Marchetti, Gonzalo García, y en la columna de cine, hoy que no va a estar presente, pero siempre está con nosotros, Elías Alarcón. Porque entramos en el mes de mayo con un nuevo tema. Yo algunos que ya nos vienen siguiendo les conté que nosotros nos reunimos y pensamos estos temas, a veces con anticipación, otras veces no, a veces tenemos sugerencias de los oyentes. Y acá este tema, que es el tema del mes de mayo, crisis, es un tema que viene rondando en nosotros, en la producción que somos nosotros, desde hace un tiempo, y la sugerencia es principalmente de Matías, que me tiene medio acosada con esto. Hay que trabajar el tema crisis. Y yo le vengo diciendo, pero crisis no es un tema sociológico. Y Matías me dice, ah, qué importa, pero está en la sociedad. Y entonces me deja pensando, y así yo empiezo a pensar y a pensar, y me junto con Julia y le digo, ¿cuál es el equivalente de crisis en la teoría sociológica? Y me dice, vamos a buscarlo. Y así, pensando, pensando, empezamos a hacer un torbellino de ideas. Ustedes saben lo que es eso. Uno dice, cuando digo crisis, cuando la gente dice crisis, ¿a qué le recuerda? Sin lugar a dudas, crisis es una ruptura, una llamada de atención. A veces crisis se asimila a catástrofe, a veces crisis se asimila a cambio, transformación. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué sentido tiene decir que la sociedad o el Estado está en crisis? ¿Crisis será sinónimo de catástrofe o será sinónimo de cambio? ¿Tendrá que ver con la revolución, con la transformación de la sociedad? Bueno, acá viene la cosa. Desde que yo era chica, me están diciendo a mí que estamos en una etapa de crisis. Y si yo le pregunto a mis jóvenes colaboradores, seguramente les pasará algo parecido. Estamos en crisis, tenemos que salir de una crisis, hay crisis familiar, crisis de pareja, crisis ambiental, crisis económica, crisis institucional. ¿Eso qué es? Porque es una sensación que está en la sociedad. Y si es una sensación, ¿qué correlato tiene con las cuestiones objetivas que van sucediendo? Porque sin lugar a dudas, las sensaciones nacen porque algo pasa para que estas sensaciones se creen. Las sensaciones son tan reales como las objetividades que nosotros podemos encontrar en la sociedad. Entonces, pensemos qué es lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de crisis. ¿Por qué este término crisis es popular en el campo del lenguaje corriente, de la vida comunitaria? ¿Y qué pasa con esta sociología que no habla de crisis? Habla de cambio, habla de conflicto, habla de situaciones de transformaciones institucionales, de transformaciones económicas. Y bueno, ¿está queriendo decir lo mismo la sociología que lo que pide la sociedad en general cuando quiere explicar la crisis? Esto va a ser nuestro trabajo del mes, nuestro trabajo conjunto. Ustedes, como oyentes, nos ayudarán a pensar esto y ver si lo que da la sociología como herramienta sirve para interpretar lo que la sociedad vive, siente, como crisis. Les digo, en esto de crisis, voy a traer a la memoria de ustedes un audio que me llama mucho la atención y que tuvo mucha popularidad la semana pasada. Es el audio de esa periodista griega que entrevistó a nuestro ministro de Economía y que dio lugar a muchas interpretaciones. Y yo me voy a fijar en por qué esta periodista, nos vamos a fijar, por qué esta periodista busca a un ministro de Economía argentino para entrevistar y preguntarle acerca de las salidas a la crisis. No nos olvidemos que es una periodista griega. El nombre de esa periodista es Elena Barbisiotis, perdón, y estuvo en el programa No Somos Nadie, de Juan Pablo Varsky, de la radio porteña, Radio Metro. Vamos a escucharlo. despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor. Feliz del sueño manso de las ligas, sin miedo al movimiento y al dolor. Cuando ya no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pez nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días de esos barcos de luz que una vez. Pedimos disculpas a la audiencia, pasamos el tema de Juan Carlos Baglietto. ¿Cuándo se llama? ¿Cuándo? Ahora sí vamos a escuchar el audio de la periodista griega Barbiciotis. Vamos a conversar con Eleni Barbiciotis, la periodista griega que hizo la pregunta que activó el hashtag Me Quiero Ir. Eleni, buen día. Juan Pablo Barcisel, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo. ¿Todo bien? ¿Y tú? Eleni, ¿cuál era la idea, el concepto del informe? ¿Por qué armaron un documental? ¿Qué era lo que querían mostrar ante el público griego? Mira, en Grecia ahora tenemos una gran crisis económica y estamos en recesión por 6 años más o menos. Y hay un gran discurso en nivel político con Argentina. Sí, hay políticos que dirán que es mejor para nuestros de seguir el camino de Argentina, lo que pasó en 2001 con el default y empezar en nuestra moneda nacional, y otros que digan que esto es un desastre. Pues por esa razón, en el programa que yo trabajo, que es un programa de investigación, decimos que es importante de hacer este viaje en Argentina. ¿Ha escuchado ustedes el motivo por el cual esta periodista quiere elaborar un documental acerca de la situación argentina? Nosotros acá nos seguimos sintiendo en crisis. Y desde afuera tienen otra visión nuestra, una visión de salida a una crisis muy importante. Incluso se plantean, ¿es posible la salida que tuvo Argentina trasladarla a otros países? Fíjense ustedes cómo las visiones de afuera y las visiones de adentro de la crisis son distintas. Ahí es lo que yo les evocaba, la idea de sensación de crisis. La sensación de crisis la seguimos teniendo nosotros. Sin embargo, objetivamente desde afuera se vio una salida, por lo menos, a un momento de crisis como fue el 2001. Esto para que ustedes vayan viendo la multiplicidad de enfoques con que se le puede arribar a esta situación de crisis. Porque lo primero que nosotros entendemos cuando se nos viene la idea de crisis es que algo viejo pierde vigencia y lo nuevo todavía no aparece. Y eso sería esa sensación de incertidumbre, de inseguridad. Hay una falta de certeza sobre qué pasará con esto que se fue y qué será lo que viene después. A eso es lo que nosotros vamos a llamar crisis, o lo que nosotros lo percibimos como crisis. Eso, en sociología, no siempre es exactamente cambio social, pero la sensación de cambio la tiene la gente. La sensación de conflicto la tiene la gente. Quizá los sociólogos le llamamos cambio o conflicto, pero la gente lo vive como crisis. Fíjense que acá el documental justamente quería hacerse... A ver, si las salidas a la crisis eran posibles de ser trasladadas a un país como Grecia. Bueno, acá viene todo lo que trajo como consecuencia este documental. Les digo, como argentinos, la experiencia que tenemos en crisis parece ser que somos conocidos internacionalmente. Y de verdad, si revisamos nuestra historia, tenemos salidas mágicas a la crisis. Realmente tenemos... Nunca estamos contentos, y eso está muy bien, que no estemos contentos ni que la cosa esté terminada. Pero que somos campeones en superar determinadas situaciones. Eso también es reconocido, no solo por la gente de afuera, también por nosotros. La crisis de 2001 verdaderamente fue una oportunidad de cambio. Yo no les digo que si era mejor o no mejor haber tenido esa crisis. Lo que les digo es que no estamos igual que en el 2001. Hemos trabajado en nuestra estructura social, y no les hablo de la estructura económica solamente, en nuestra estructura social, que es también política, institucional, de una manera tal que hoy podemos hacer un resumen de cosas conseguidas. Una de las cosas conseguidas es habernos puesto a pensar colectivamente sobre otra forma de economía, una economía social y colectiva, una economía solidaria. Y sobre economía solidaria, seguramente vos que sos oyente, has escuchado lo que fue el trueque, lo que son estas fábricas recuperadas, lo que fue tomar las riendas de una empresa que estaba en quiebra y lo que sigue siendo, haber pasado de ser obrero a patrón. Todo eso son logros que hicimos desde el 2001 en adelante. Para poder hablar sobre esto es que convocamos a una profesora de la Universidad Nacional de Rosario, a Claudia Morbelli, que es licenciada en Administración y que hace investigación sobre este tema que es la economía solidaria o economía social. Buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Ana. Un placer compartir este espacio con vos y te agradezco a vos y a tu equipo porque me honra estar aquí compartiendo este tema. Para nosotros, tener gente de la facultad es tener la oportunidad de pasar el conocimiento académico a esto que es el ámbito de la radio, que excede lo académico y se impregna de todo lo que es comunitario, y mucho más en un tema como este. Contanos a nosotros cómo fue que apareciste con esto de economía solidaria y cómo trabaja el instituto donde vos participás. El instituto es el Instituto de Investigación de IATA, Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. Yo pertenezco a uno de los grupos de investigación dentro de este instituto y elegimos justamente desde hace un tiempo, ya unos años, elegimos estudiar, investigar realmente y analizar qué es lo que pasaba en estas empresas recuperadas. Recortamos este análisis en lo que se refiere a cultura y gestión y realmente fue apasionante encontrarnos con las conclusiones y con las reflexiones acerca de en este recorrido. Claudia, ¿qué es eso de recortar el tema a cultura y gestión? ¿Qué sería la cultura y la gestión de una empresa, en este caso, recuperada, o sea, de economía solidaria? Bueno, la cultura de una empresa, como para explicarlo en un lenguaje simple, vendría a ser como la manera de ser que tiene la organización. ¿Cuál es la diferencia entre la manera de ser de este tipo de economía, sí, de una economía social, con las que se venían dando antes de que apareciera esta forma de gestión también? Bueno, antes que eso yo quisiera hacer una diferenciación. Cuando hablamos de economía solidaria o economía social, porque tiene distintas terminologías, tenemos distintos actores dentro de este tipo de economía, que pueden ser los mutuales, las cooperativas de trabajo, las empresas recuperadas, los microemprendimientos sociales. Y la diferencia fundamental que yo puedo mostrar entre lo que es una cooperativa que se inicia genuinamente con principios compartidos, que son los principios del cooperativismo, y una empresa recuperada, que en realidad viene la empresa recuperada de una empresa de la economía de mercado, donde los valores y la cultura de esa empresa no tienen que ver con la solidaridad. Entonces, acá, cuando se transforman en recuperadas, tienen una obligación legal de convertirse en cooperativas de trabajo. Entonces a ver si me queda claro esto. Hacemos una distinción entre lo que es la economía de mercado y la genuina, digamos, la que surge por voluntad de los miembros, donde los valores que priman son la solidaridad, la equidad, todos los valores del cooperativismo, y aquellas que se forman por una situación de crisis. Bien. Donde hay una mutación, tal como vos lo expresaste al inicio del programa, hay una ruptura, dijiste, en el al iniciar el programa, esa ruptura sería como un punto de inflexión acerca de que lo que ya era no es más. Entonces, hay un cambio de valores, hay una edificación de una nueva cultura sobre la que se va a basar ahora, pero hay que transitar ese cambio. Para aclarar a la audiencia, tenemos una economía de mercado. Luego aparece, se va gestando una economía solidaria donde podríamos incluir las cooperativas y todas estas formas asociativas. Pero, a partir del 2001, aparecen nuevas formas asociativas y solidarias, que son estas empresas que originariamente pertenecían a la economía de mercado y que se transforman en economía solidaria. Exactamente. Contanos ahora cómo hacen para revertirse a esa situación. Bueno, frente a la situación de crisis, tal como vos lo expresaste, que es algo inesperado y que aparece muchas veces, la crisis puede aparecer de distintas maneras, muchas veces aparece como si fuera la fuerza de una tempestad donde nos deja, donde nos planteamos quién soy y cómo me planto frente a esta crisis. Y esa es una elección, ¿cómo me planto frente a esta crisis? La crisis puede venir porque se cerró la empresa, porque no hay más plata, porque los empleados quedaron afuera, porque la crisis no hay mercado para consumir el producto. A la quiebra de estas empresas. Entonces, los empleados eligen tomar la fábrica y hacerse cargo de estas empresas. ¿El activo y el pasivo de la empresa? Sí, se hacen cargo de la empresa. Ajá. Es decir, que el Estado... ¿Cómo sería? ¿Los trabajadores se hacen cargo de, digamos, suponemos que sea una quiebra porque posiblemente haya una deuda? ¿Los trabajadores se hacen cargo de esa deuda anterior o el Estado le da la propiedad de el Estado u otra entidad le da la propiedad de las maquinarias, del Estado? Bueno, hay diversas situaciones, pero, por ejemplo, acá en Rosario nosotros estudiamos, investigamos algunas empresas recuperadas, donde los propios trabajadores con sus indemnizaciones compran la maquinaria. Y el tema del inmueble es todo un tema, porque a veces no pueden hacerse cargo. Entonces, para constituirse en empresas recuperadas, tienen que constituir una nueva empresa que sería una cooperativa de trabajo. ¿Todo esto está legislado? Todo esto está legislado. Lo importante acá, que es lo que nosotros investigamos, es cómo las personas hacen el tránsito de su modelo mental, digamos, pasar de gente que estaba en el nivel operativo, o sea, que estaba en lo que sería la base de la... Obreros. En los obreros, pasan a gestionar, cuando en realidad no tienen competencias de gestión, porque su saber hacer está en el día a día, en lo que venían haciendo. Y esto también trae un cambio cultural muy importante, porque es pasar de una cultura de la eficiencia y la obediencia a soy mi propio patrón. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo decido? Exactamente. Claro. Esto trae transformación en la gestión en todos, en la manera de decidir, que antes era jerárquica, pase a ser ahora asamblearia, colectivo. La horizontalidad, claro. Cómo me relaciono con mis pares. No solamente los aspectos de gestión, sino cómo yo estoy procesando mentalmente todos estos cambios. Algunos empleados pudieron asumirlo y hay quienes no pudieron asumirlo. No me extraña. Y los valores también son distintos, porque acá ya no existe la competitividad, sino que existe la colaboración, la cooperación, la solidaridad. El complemento. Tiene que haber valores compartidos muy fuertes. Que es lo que te decía antes, cuando uno inicia una cooperativa, genuinamente esos valores están acordados. Cuando te aparece un rayo de arriba, tenés una situación de crisis y hasta ese momento te tenés que formatear distinto. Claro, para poder salir juntos. Muy bien como lo presentaste, es como un rayo que te cae. Es un rayo tenés que te reestructurarte en esta situación, ¿no es cierto? De ahora, repente en general, de obrero pasás a patrón. Claro. Y no solamente hay una carencia o una dolencia de competencias de gestión, sino cómo interpretan ellos lo que el trabajo es. Fíjate vos que en una oportunidad estábamos haciendo una entrevista y nos dijeron, porque antes no trabajaban, estábamos en el directorio, ¿no? antes no trabajaban, venían y se sentaban, hablaban por teléfono y leían el diario, porque el trabajo es esto, y nos mostraban ellos con sus mamelucos. O sea, ellos solamente entendían que el trabajo es aquello que está en la parte de producción. Esta era la sala de directorio, y cuando vemos, había, estaba lleno de cajas, lo habían transformado en la sala de directorio, donde se tomaban las decisiones, en, como un depósito. Hasta que después tuvieron que tomar las decisiones ellos. Y se empiezan a dar cuenta de otra modalidad, donde todos tienen un voto, donde... Como una asamblea. Son asambleas, son asambleas. Sí, entiendo que es todo un trabajo de reacomodación y de mentalización, y esto, necesita una dirección. Y esto de que no todos lo pueden transitar de la misma manera, por ellos mismos comentaban casos de compañeros que decían... bueno, yo a qué hora me voy, me tengo que ir, como que seguían cumpliendo horarios, seguían bajo ese modelo que en la crisis hay que romperlo, porque cuando hay una crisis, ya vos lo dijiste, lo que se venía dando es lo viejo, y ahora hay que construir una nueva manera de pensar, una nueva manera de sentir, una nueva manera de hacer, hay que reconstruir una nueva identidad en esa organización, ya no es lo que era, ahora es otra cosa. Y hay gente que tiene estructuras mentales muy inflexibles, por diversas razones, hasta por cuestiones de personalidad. Fíjate que otra de las cosas que veíamos, por ejemplo, que ya no estaba el jefe vigilante como poder de policía para ver que se cumplan, porque ahora todos son jefes. Entonces, dicho más en términos más académicos, diríamos que el control se descentraliza, baja y se descentraliza, todos se controlan entre todos. El clima es más distendido, toman mate, no tienen alguien que los esté mirando, pero en realidad cuando ya hay alguno que está tardando un rato, bueno, claro, vamos a trabajar, porque acá la producción es de todos. Acá hay una relación de poder y autoridad y distribución de funciones que cambia muchísimo. ¿Qué te parece si después del corte nos das algunos ejemplos de empresas recuperadas? No importa, pueden decir el nombre con las que ustedes han trabajado. Entonces la gente va identificando, porque seguro que la gente les debe conocer. De acuerdo. Estamos en Pinceladas Sociológicas trabajando crisis, y dentro del tema crisis estamos trabajando el tema de las fábricas recuperadas en compañía de la invitada del día, que es Claudia Morbelli. Ella es licenciada en Administración de Empresas, especializada en Recursos Humanos, y también es docente en la licenciatura de Administración de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional de Rosario. Repetimos el concurso que estamos haciendo en Pinceladas hasta las 5:45. Si querés participar de un curso de coaching gratuito, podés hacerlo, para ganarte la beca, podés hacerlo mandándonos un mensaje de texto al 153-52-06-53. Nos manda un mensaje a ese número con tus últimos números de documento, tu nombre y diciendo que querés participar por esta beca para formar parte de un curso de coaching. Enseguida volvemos. Nacional Rosario, FM 104.5. San Martín en la Mañana, edición semanal. Todos los sábados de 9:30 a 13 por la radio pública. AM 1300 y FM 104.5. Semanario Italiano. Música, arte, cultura, moda, deporte, gastronomía. Domingos de 22 a 0 horas. Idea y conducción, José Pipo Paratore. AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. Por los rumbos de nuestro canto, un programa destinado a contribuir con la difusión de nuestra música popular de raíz criolla, con la conducción de Cholo Zuckerman. Todos los sábados desde las 16 por Radio Nacional Rosario, AM 1300 y FM 104.5, la radio pública. FM 104.5. Tu identidad está en el diario Radio Nacional. Nacional Rosario. Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Pinceladas Sociológicas acabamos de escuchar una canción del grupo The Beatles llamada He Comes the Sun. Pequeña contradicción, como nos marcaba nuestra compañera Julia, que hoy no está presente, porque está nublada afuera. Y bueno, tampoco vos no podías saberlo. No, pero además sí, es para poner alegría a la gente en un día tan triste. La canción es linda. Muy linda. Es muy linda, es muy linda. Continuamos con nuestra invitada, Claudia Morbelli, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Rosario, de la carrera de Administración y especialista en fábricas recuperadas. Le preguntamos a Claudia si nos podía, le pedimos a Claudia que nos trajera ejemplos de fábricas recuperadas en Rosario. ¿Qué nos contás, Claudia? Bueno, nosotros acá estuvimos trabajando con Milhojas, que es una empresa recuperada y que es un ejemplo paradigmático o un modelo, fue una de las primeras y ciertamente fábrica muy exitosa, fábrica de pastas, muy exitosa, donde después estos valores de solidaridad y de cooperación se extienden porque ellos también hacen como escuela y apoyan a las empresas que están en estas dificultades para transferir de alguna manera su experiencia y ayudarlos a transitar este camino. Hicieron camino. Milhojas hizo camino, una de las primeras, sí. Después también está La Cabaña, que es la empresa de productos lácteos. También estuvimos investigando el Ritz, que era un emblemático restaurante de Rosario, donde no fue exitoso el final, porque cuando estamos en situaciones de crisis, lo que no tenemos garantizado es el resultado final. Estamos en una situación de riesgo y bueno, ahí también tienen que ver muchos factores, pero cómo nos paramos frente a la crisis, quiénes somos, cómo están estos valores. ¿Cómo nos apropiamos de todos estos valores? Muy bien, así que nos estás presentando un caso exitoso como Milhojas y el Rich que tuvo que ir vuelta atrás. Yo no lo veo, se disolvió. Sí. Yo conozco gente que trabajaba en el Rich que hizo su propia empresa. Claro. Buscó otros capital, pero no tiene nada que ver con la con la, qué sé yo, se dedicó a la, yo estoy recordando, se dedicó en vez de hacer un restaurante a una fábrica de pastas, por ejemplo, también. Claro. Conozco ese caso, pero ya no son más Rich, no, ni tampoco son restaurantes. Ya no es la continuidad de la empresa, claro, bajo otro formato legal. ¿Ya? ¿Y La Cabaña cómo fue? Y La Cabaña sí sigue subsistiendo. Con el mismo motivo. Con el mismo motivo. Y que ahí en la calle Balcarce. Y también ahí, acá estamos está la parrilla del Centro. Que está ah, en la calle también San Lorenzo. Es una fábrica de es una empresa recuperada por sus trabajadores. Trabaja muchísimo y es exquisito, siempre que hemos ido a almorzar, que trabaja muy bien, bueno, y han sabido sostener este proceso, ¿no es cierto? Y ese era un restaurante anterior, sí, que no se llamaba así, ¿no? Mira, no el nombre anterior no recuerdo, no sé, algo del Centro era, pero bueno, ellos la pusieron y se hicieron cargo del local y de todo. Así que esos son dignos ejemplos de ver cómo se desarrollaron en Rosario estas empresas recuperadas. ¿Cómo hace la facultad? ¿Se relaciona con estas empresas? ¿Ofrece asesoramiento o solo hace investigación? No, nosotros la elegimos para investigarla, no estamos ofreciendo ningún asesoramiento. En todos estos casos que te menciono abrieron sus puertas sin ningún problema, nos han brindado las entrevistas y toda la información que requeríamos para seguir investigando en este tema. Quiere decir que ustedes trabajan tratando de elaborar teoría acerca de una situación empírica que surge como producto de querer salir de la crisis. Yo quiero decir que cuando me ponía a trabajar sobre esto de economía solidaria, y no ahora, sino cuando yo hacía otro tipo de trabajo en investigación, era bastante significativo que en el mundo de la investigación que se fijaran en estas salidas de economía solidaria que se habían dado en el periodo posterior al 2001 en la Argentina. Otra de las formas que también es bastante visible que se ve en nuestra ciudad es esto de las huertas, que si bien no son empresas, las huertas urbanas, sí, son otra salida a el momento de crisis, de gente que había quedado sin ninguna posibilidad y empiezan a elaborar, ya no son fábricas recuperadas, pero sí es una economía solidaria. Se juntan sobre terrenos fiscales y así hacen lo que es la agricultura urbana. No quise traerlo de la agricultura urbana y quise traer lo tuyo, porque ya sobre agricultura urbana varias veces hablamos en el programa, pero también es una cosa que el oyente puede encontrar a la salida de su casa. Hoy les están ofreciendo, si ustedes ven en la plaza San Martín, productos de estas empresas que siguen este criterio de economía solidaria. Claro, son asociativismo, porque esa también es una salida de la economía solidaria. Esto de los microemprendedores sociales, donde, bueno, nosotros también damos con este mismo grupo que pertenecemos a la universidad, cursos a microemprendedores, talleres a microemprendedores, también como una respuesta al desempleo o al subempleo o a la crisis económica, cómo poder autogestionar su propia fuente de trabajo. Y esto entonces es pasar teoría académica y ponerla al servicio. En acción. Claro, teoría académica en acción, ponerla al servicio de la comunidad. Y esto es importante decirlo por radio. Y también que vean que la gente que investiga en la universidad está preocupada por resolver situaciones que, si fueran de otra manera, nunca hubiesen sido investigadas, porque una empresa privada no te va a hacer a proporcionar facilidades para que investigues estos temas. Estos temas son los que se tienen que investigar desde una cátedra, desde la gestión del Estado, porque si no, no aparecerían nunca dentro de la teoría económica, si no fuera de un lugar donde el interés no está puesto en el mayor rendimiento, sino un rendimiento que tiene que ver con una conservación del ambiente, con una conservación de la persona misma, una gestión de la persona como desarrollo propio. Todo eso es lo que estamos presentando hoy. Nos acaba de llegar un mensaje de un oyente que le pregunta tanto a nuestra invitada Claudia Morbelli como a Ana María si la economía solidaria surge solo en tiempos de crisis. No, por eso te decía que siempre existieron cooperativas de trabajo, mutuales, asociaciones, organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Algunas genuinamente se constituyen Que tienen su origen en momentos de crisis. No necesariamente. Que tienen su origen porque los miembros acuerdan hacer una fundación, una ONG, asociarse para distintos fines sin que tengan sin que la racionalidad económica sea la prioritaria, sino con un fin social, con una racionalidad social. Rosario tiene una alta tradición mutualista, desde el famoso banquito ferroviario y otras asociaciones, Unión y Benevolenza, tenía una gran tradición de mutuales y de salidas que los inmigrantes trajeron cuando ellos llegaron a Rosario y se iban gestionando sus necesidades así, en forma comunitaria. Así nació el Hospital Italiano, el Hospital Español, ¿no es cierto? Esta Unión y Benevolencia, como les digo yo. Todo eso está en Rosario. Lo nuevo para la audiencia es que esta economía solidaria se consolidó después del 2001 para otras cosas. Para dar respuesta a una crisis que no podía dar respuesta a la economía de mercado. Por ejemplo, en el 2001, como vos mencionás, teníamos un índice de desempleo del 15%, en el 2002 del 25%. ¿Y qué hacíamos con esta exclusión? Porque las empresas cerraban, porque se paralizaban. Entonces, bueno, esta fue una manera de poder paliar esa situación. Una es recuperar empresas, otra gestionar lugares de empleo, como por ejemplo esto, la agricultura urbana, y empezar a aplicar todos estos conocimientos agronómicos a terrenos que estaban por la ciudad, empezar a gestionar este tipo de cosas. Otro era fabricar pan en su casa, para hacer manualidades, empezar a organizarse la forma de trueque. Todo eso es lo nuevo del 2001, que no había estado dado en esta gestión mutualista a la que yo hice referencia, donde era muy común en las épocas de nacimiento de Rosario, que es como lugar de llegada de muchos inmigrantes, y que entonces resolvían cosas que el Estado no resolvía, uh-huh. como por ejemplo la salud, la educación. Algunos colegios fueron también fundados con este criterio cooperativo. Vamos a hacer un pequeño corte, ya son las 5:45, vamos a dar la última chance a la audiencia que quiera participar por el curso gratuito para liderazgo y coaching que se dicta en la Escuela de Coaching de Rosario, que empieza este martes 8 de mayo a las 8 de la noche y que dura 3 meses. Si querés participar de este curso, nos tenés que mandar un mensaje de texto con tu nombre y tu último número de DNI al número 153-52-06-53. A la vuelta, en pinceladas lógicas, vamos a decir quién ha sido beneficiario de esta nueva beca. En www.pinceladassociológicas.blogspot.com podés escuchar este programa y todos los anteriores. Escuchalos como y cuando quieras. Todo está en nuestro blog. www.pinceladassociológicas.blogspot.com. Estás en Pinceladas Sociológicas, un programa de sociología de la vida cotidiana. Hey You de Pink Floyd de fondo. Vamos a dar el nombre del ganador del concurso para el curso de coaching y liderazgo que se va a dictar en la Escuela de Coaching de Rosario. Quien salió ganador ha sido Jorge, que no nos ha dado su apellido, y los últimos números de su teléfono son 444. Así que Jorge, fuiste ganador, y en caso de que Jorge no pueda o no quiera hacerse beneficiario del curso, queda como suplente Virginia Liponeski, cuyo número de documento, último número de documento, son 097. De todas formas, nosotros nos vamos a comunicar con ellos para decirle que han resultado ganadores. Ingresamos en el último bloque de Pinceladas Sociológicas. Tuvimos como mitad del día a Claudia Morbelli, ella es licenciada en Administración, especialista en Recursos Humanos y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Estamos muy contentos de tener a Claudia, que nos haya traído tanta información, porque en realidad lo que estamos queriendo decir es que crisis es una sensación de incertidumbre, pero no una sensación creada así por antojo, sino tiene que ver con una movida de piso. Como dijo nuestra invitada, cae un rayo de repente y eso es lo que hace crisis. Es un cambio inesperado que nos sorprende. ¿Y qué es lo que pasa? Para poder salir de la crisis, ¿qué tenemos que mitigar? Los riesgos futuros. Y para eso hay que organizarse. En sociología diríamos que estamos en momento de cambio social, de un cambio, una transformación. Y que en sociología tradicionalmente decimos que hay cambio social cuando una sociedad pasa de un orden social a otro. Pero que modernamente no podemos quedarnos con eso. Cambio social, aunque no cambie un orden a otro, cuando están cambiando las formas de organizarse la gente, aunque no cambie el orden total de la sociedad, ya es una transformación importante. Y estas transformaciones vienen con estos momentos de corte, de quiebre, donde se da una inseguridad tal que uno pierde el piso de estabilidad y viene una necesidad urgente de recuperar otro piso. Y en ese caso, con esta falta de certeza y en la búsqueda de una nueva certeza, van apareciendo respuestas, soluciones. ¿Cómo aparecen estas respuestas y soluciones? Bueno, esto es una cosa que la sociología, sobre la que la sociología está teorizando, y es que este cambio social consiste en que en la emergencia van apareciendo realidades sociales movidas por sujetos, que a veces estos sujetos son individuos o colectivos, son instituciones las que están en crisis, y ¿qué es lo que hacen? Empiezan a elaborar relaciones que antes no habían establecido. Así es que estas cuestiones que está explicando la invitada de hoy nos hacen ver que gente que está ubicada en la postura de obrero establezca relaciones con el capital que nunca antes había tenido. Estas nuevas relaciones que él va teniendo con el capital, con el trabajo y con el salario, hace que se consolide una otra forma de producción, que es la institución cooperativa, y va apoyándose en esta creación, que eran las cooperativas, para poder dar un paso adelante y salir del piso de incertidumbre. Esto es empezar a entender que para descubrir la crisis es necesario comprender nuevas relaciones que el hombre, las instituciones y los grupos son capaces de consolidar para no ahogarse, para salir adelante. No hay mejor palabra, para que el rayo no los parta. Y esto, el sociólogo tiene una única herramienta para poder investigarlo. Acá no es solo cuestión de analizar las situaciones. Acá el sociólogo tiene que entrar con otra herramienta, y es la comprensión. Acá hay que meterse, como se ha metido la gente de la facultad, a comprender la nueva lógica que va a sacar adelante esta forma de relacionarse con el capital, con la tecnología y con el producto que ese capital y tecnología van a dar lugar a la producción. Entonces, ahí se produce lo que llamamos una transformación, una salida a la crisis. Ya entonces deja de estarse en crisis y empieza a consolidarse lo nuevo. Empieza a borrarse las estructuras de lo viejo y empiezan a consolidarse nuevas estructuras. Acá hablo de nuevas estructuras de gestión. Y esto es importantísimo. Dice, claro, algunos se desorientan. Para eso requiere un aprendizaje. Y sí, un aprendizaje, una aceptación, un acomodamiento. Un acomodamiento no solo de la gente que gestiona la empresa recuperada, sino también de los otros que son sus competidores. Son las otras empresas del mercado que no son recuperadas, que se tienen que ajustar a otra dinámica, a otro producto, a otro precio, a otra relación con el empleado, a otra gestión de la seguridad social. Todo esto fue el gran avance en economía de la crisis del 2001. Otra forma de pensar la relación entre los recursos y las necesidades. ¿Qué es esa economía? Relacionar los recursos con las necesidades. ¿Dónde? En la sociedad. Por eso la economía es una ciencia social. Es una forma de dar respuesta a esto, que es con qué recursos contamos y qué es lo que necesitamos. Y acá hay, en esta forma solidaria, un acomodamiento. Con estos recursos, ¿cómo salimos adelante para que estos recursos den trabajo, den un producto terminado y pueda consolidarse una situación social con cierto grado de certidumbre? ¿Qué quiere decir cierto grado de certidumbre? Posibilidad de planificar el hoy para el mañana, que es lo que a veces se pierde en los momentos de crisis. esa incapacidad para planificar el hoy para el mañana. Y entonces es la movida de piso, no sabemos para dónde disparar, y eso es crisis. Claro, en sociología no lo llamamos crisis, lo llamamos cambio social, lo llamamos conflicto. Se da un conflicto, a veces de intereses, a veces de necesidades, a veces por imposibilidad de conseguir los recursos. Y ese conflicto, cuando logra recuperar un camino, ¿qué es lo que es? Es una vuelta a una situación de certidumbre y de capacidad de proyectar. Eso es la idea de trabajar economía solidaria, economía social, empresas recuperadas, en esto que llamamos estudiar la crisis. Esto pueden ustedes tomarlo como un enfoque económico de la crisis, pero yo les diría que es un enfoque más que económico. Es una salida que tienen los grupos y las instituciones de superar eso que la invitada de hoy dijo que es un rayo que partía la comunidad, un rayo que cortaba el sistema de producción, que incluía desocupación, con todo el desempleo, un parate en la producción, no había compradores, no había vendedores, pero tampoco había compradores, y todo este un achicamiento del mercado tradicional. Este mercado tradicional se abre con otras posibilidades, un mercado solidario. Y hay gente que ha cambiado el rumbo de su vida. Si ustedes hacen una entrevista a cada uno de los puesteros en la Plaza San Martín, seguro que van a encontrar una historia de vida, y una historia de vida representativa de algún barrio, de alguna familia, de varias familias. Y bueno, es muy interesante. Son las salidas que hoy podemos ofrecerle al mundo. Salidas que podemos poner al alcance de otras regiones que no tuvieron estas salidas exitosas. Y algunas, como vos dijiste, la mitad de hoy nos dijo, hay algunos casos que no se puede. Y la gente ha terminado con una economía tradicional. Pero una cosa interesante que nos dijo, quizá lo dijo en el corte, es que nuestro invitado de hoy, es que esta economía solidaria, como dijiste, convive. Convive con la economía de mercado, es complementaria. Eso. No renunciamos a la economía de mercado, sino que puede insertarse dentro de la economía general como economía de mercado. Te damos muchas gracias por esta visita. Muchas gracias a la facultad que representás. Y bueno, es la oportunidad que tenemos de hacer extensión. Bueno, es sumamente interesante todo esto. Que me hayan brindado este espacio a mí también. Yo me despido de ustedes hasta el jueves. Pero no sin antes invitarlos al martes a las 8:30 a.m. Estoy en el programa Sobre la Hora en 105.5. Y el tema que vamos a tratar es un tema, claro, lo hago en un micro de 10 minutos, pero es un tema que está en muchos de ustedes. Y es el asunto del personal de servicio doméstico. Voy a darles un enfoque sociológico de esto. Vieron que hay toda una revuelta sobre esto. Vamos a ver qué vuelta le vamos a dar. Estuviste en Pinceladas Sociológicas, un espacio en el que hacemos sociología de la vida cotidiana en la radio pública de la ciudad de Rosario. Nuestra invitada del día fue Claudia Morbelli, ella es licenciada en administración, especialista en recursos humanos y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. Le repetimos el ganador del concurso para el curso de coaching. El ganador fue Jorge. Los números de teléfono, el último número de teléfono de él es 444, y en caso de que Jorge no asista, queda como suplente Virginia Liponeschi. Últimos números de documento es 097. Le agradecemos a Cecilia Sarmiento, que estuvo en los controles. Y ¿queda algo más para decir? Bueno, sí. Tenemos que decirle que nuestros amigos, los que hacen la cantante calva, pasan a la sala La Percha el viernes a las 22 horas. Es en Entre Ríos 1051. Yo siempre insisto en traerles algún invitado de la gente que hace teatro en Rosario o algún otro espectáculo en Rosario. Repito, la cantante calva, la obra de Ionesco, pasa a la sala La Percha, que es Entre Ríos 1051, el viernes a las 22 horas. Los espero el próximo jueves y también el martes.